Bien, bueno, te voy a pedir que te presentes y que nos cuentes cuál es el motivo por el que estás aquí en la esquina de los bancos hoy movilizándote. Bueno, muy buenos días, yo soy Estela, pertenezco al barrio industrial de Granadero Baigorria. Estamos acá concentrados con todo el movimiento de la CCC para poder expresarnos que nosotros queremos, estamos en plan de lucha por el tema de que no queremos que saquen las pensiones, queremos que todos tengamos el derecho como lo tiene el señor presidente. Que tengamos el derecho a poder tener una vida digna, un sueldo digno para todos, como lo tienen todos. Nosotros queremos trabajar, no es que nosotros queremos que nos den un dinero y no trabajarlo, queremos trabajar, queremos salario para todos. ¿A vos te afecta directamente? ¿Tenés algún familiar con alguna discapacidad al que se le retiraría las pensiones? Sí, yo tengo mi mamá, que tiene Alzheimer, hay chicos también ahí en el barrio, hay mucha gente en el barrio que tiene discapacidad y que necesitan de que no se le saque ese sueldo. No se puede vivir con ese mínimo de sueldo que le dan, y si se lo sacan, ¿qué van a hacer esa gente? Muchas gracias. Por acá te vamos a pedir que nos digas tu nombre y también cuál es el motivo por el que estás acá y si te afecta directamente. Yo soy Gabriela Lavaca, soy de la CCC de Puerto San Martín y estamos por el reclamo de los pagos, de los planes, que también queremos trabajar para retribuir a la sociedad y que se haga para todos los compañeros iguales. Por acá te pedimos que nos digas tu nombre y cuál es el motivo por el que estás hoy acá, que te trae con toda esta gente a movilizarte. Yo soy Eliana Ortigosa y me sumo a este reclamo, más que nada como persona, más que nada como madre, también para reclamar que no le saquen lo que corresponde a los discapacitados. Así como la vicepresidenta Gabriela Michetti vive con sus lujos, teniendo el problema que tiene de caminar, venimos también a reclamar eso. Todos tengan igualismo. ¿Tenés algún familiar que se vería afectado por esta medida? No, pero tengo vecinos, tengo parientes que tienen este problema, entonces me vengo a sumar al reclamo. Gracias. Sí, por acá. Yo soy María José Rivarola, de la CCC de Beltrán. Me incluyo en la manifestación que hace mi compañera. Yo sí tengo familiares, tengo un hijo, tengo un hermano con discapacidad. Y me parece muy injusto que tengamos que renegar con esta situación de que nuestra vicepresidenta tenga todos los lujos siendo discapacitada y pudiendo gozar de los beneficios, y gente que le cueste llegar a fin de mes para comer, que le vengan a decir que se lo van a quitar. El segundo tema es el plan que se sacó en el mes de diciembre, que se le quitó al gobierno y que el gobierno se está haciendo el boludo, hablando vulgarmente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pidiendo que nos regalen 4.000 pesos, estamos pidiendo que nos den puestos de trabajo para complementar esos 4.000 pesos. Y lo necesitamos, porque hay madres que tienen dos chicos, cobran asignación, no tienen los padres con los chicos, no tienen a veces ni para darle de comer a la noche, y está muy bueno que alguien del gobierno piense en esas criaturas, piense en esas madres y piensen en dar una respuesta ya. Porque el hambre en la Argentina está hoy, no mañana pasado cuando ellos se les antoje. Muchas gracias. Sí, decinos tu nombre y contanos qué te trajo hoy a este reclamo aquí en la esquina de los bancos de San Lorenzo. Hola, buen día, soy Eliana, soy de la CCC de acá de San Lorenzo. Y bueno, hoy todos los compañeros nos reunimos para reclamar principalmente por la necesidad que está viviendo la Argentina hoy, las familias, no solo las madres solas con los hijos, hay padres que están desocupados también pidiendo por favor un trabajo. Lo caro que está todo para vivir, los bajos sueldos, las pensiones de estos chicos discapacitados, que a mí no me afecta directamente, pero no es necesario tener un familiar para reclamar y para apoyar, porque se ve también la necesidad de esos chicos, que es una enfermedad que la llevan de por vida, que son gastos que tienen de por vida y que no tienen la oportunidad de revertirlo. Entonces, aunque sea eso, es una ayuda para ellos para el resto de su vida poder vivir un poquito mejor. Vemos los niños, las necesidades, el hambre, el frío, todo sube y la gente ya no puede vivir, ya no tiene cómo vivir. ¿El aumento de impuestos los afecta? todo afecta a la gente, todo afecta porque hay aumentos de impuestos, hay aumento de mercadería, hay aumento de tarifas, hay aumento de todo y no hay trabajo. Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo así? No se puede. Entonces, nos unimos hoy en reclamos en general, principalmente por los planes para ayudar a la gente, es una ayudita más. Toda la gente que reclama también trabaja, tiene un trabajo, no es que quiere vivir gratuitamente de esos planes, pero es como una ayuda más a esta situación que se está volviendo intolerante. Muchas gracias. Sí, por acá, ¿cuál es su nombre? Y cuéntenos cuál es el reclamo que lo trajo acá, cuál es la situación. Bueno, mi nombre es Walter Alba y soy compañero de la corriente clasista y combativa, o sea, la CCC de la ciudad de San Lorenzo, y estamos haciendo un medio de lucha por todo lo que está ocurriendo en el país con respecto, vamos a llamarle pues directamente, hablan de la discriminación, hablan de la discriminación que discriminamos a los homosexuales, a los travestis, pero en esta ocasión están discriminando a toda la sociedad, como los jóvenes o los chicos discapacitados, como la gente que está cobrando una ayuda social que se la estaba dando el gobierno y se la está quitando. Hay, si bien vemos en la televisión ayer que a chicos que realmente lo necesitan, porque realmente lo necesitan, se lo están quitando. Si hay bien, hay gente que puede salir a trabajar, sí, pero si el gobierno un tiempo se lo dio, que se lo vuelva a dar de nuevamente, que se lo devuelva porque se lo ha quitado. Y en este momento estamos reclamando que se les pueda a nuestros compañeros que están en la lucha popular clasista combativa, que se le dé lo que el gobierno le ha dado, le ha cedido una ayuda social complementaria, que es contraprestación, tienen que contraprestar eso, pero no queremos solamente contraprestar por 4.000 pesos, ni ellos tampoco, sino que esto se le dé a los compañeros un trabajo digno para que puedan mantener a sus hijos, para que los puedan mandar al colegio, para que puedan tener sus terrenos, para que puedan tener sus casas, así puedan vivir dignamente en la ciudad, en el país como está. Por eso ya le vuelvo a repetir, sobre la discriminación, hablan de la discriminación, pero el gobierno está haciendo discriminación por total a la sociedad, al país, y cuando llegan al gobierno dice que hablan sobre la Biblia, declaran sobre la Biblia esto, dice que Dios y la patria lo demande, y cuando la patria se lo demanda, ¿qué hacen? Se esconden y no dan la cara, ninguno. Por eso estamos haciendo esta movilización, para que tengan entendido que el pueblo se va a unir y a derrocar otro gobernador, otro gobernante como es Macri, cuando fue en el año 2000 con lo de la Rúa. Así que tenga preparado y conocimiento que fue uno derrocado y va a ser el segundo en el país de la Argentina. Así que tenga por bien cuidado que el pueblo se va a unir para destruir este gobierno que está haciendo mal las cosas. Si bien está sacando todo, está sacando gente de trabajo, está cerrando fábrica, haciendo desastre, cuando hay un país lleno de riquezas, que en cerealeras que hay. Hay cerealeras que están trabajando en negro, compran el cereal en negro. Estoy por bien seguro que hay cerealeras que están trabajando en negro y compran cereal en negro. Y hay otros que se llevan la riqueza del país mientras el pueblo se van muriendo de hambre, los chicos, más allá de enfermedades y todas esas cosas. Por eso estamos reclamando eso, que sea un pueblo digno de trabajo y de buena sociedad. Hay gente, si usted vos ves aquí, hay gente no de gran pudiente, no hay de gran pudiente, no hay gente pudiente, somos todos trabajadores y gente de baja sociedad. Así que tenga por seguro el presidente o el gobernante de la ciudad, el intendente, que tenga por seguro que estamos directos a luchar hasta vencer. Muchas gracias.